Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 10 de septiembre. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, ha visitado hoy Ubrique para presentar junto a la alcaldesa Isabel Gómez el proyecto de restauración del puente del Realejo, que en principio pondrá solución al deterioro que ha sufrido en los últimos años como consecuencia de la erosión producida por las aguas del cauce del río. Este nuevo proyecto, que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros con cargo a los fondos destinados a la recuperación de vías pecuarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, contempla actuaciones sobre el cauce y el pie de los estribos, picado de zonas y retirada de rejuntado o limpieza mediante chorro de agua a presión de toda la estructura del puente. La alcaldesa de Ubrique ha agradecido el compromiso adquirido por el delegado para poner solución al mal estado del puente de la Vega de Realejo, al que ha considerado como un emblema del pueblo de Ubrique y una zona de tránsito altamente utilizada para el disfrute del entorno natural. Por su parte, Daniel Sánchez también ha resaltado el valor arquitectónico del puente y la importancia que tienen las vías pecuarias, tanto para las explotaciones agrarias como para el disfrute del medio ambiente. El delegado de Desarrollo Sostenible ha informado de que actualmente el proyecto se encuentra en periodo de licitación y que en breve la obra estará adjudicada. Del mismo modo, ha anunciado la publicación de una nueva convocatoria de subvención para la recuperación y mantenimiento de caminos y vías pecuarias. Quedamos, ¿no? Y no hace tanto, que en eso agradecía y felicitaba la prontitud con la que se ha intervenido en este problema que teníamos Ubrique, que data de años atrás, pero que todo el proceso, ¿no? De primero de determinar las causas del puente, luego hubo actuaciones, ¿no? Menores para la paralización de ese deterioro que se estaba produciendo, y ya teníamos el compromiso del delegado de ir a un proyecto de restauración donde venga también a paliar por el freno, ¿no? De esa causa que ha sido bien valorada técnicamente por la delegación. Y desde Ubrique, desde el ayuntamiento, pues felicitar. Creo que el puente Vega Realejo nos tenía a todo el pueblo de Ubrique un poco inquieto, ¿no? Veíamos que es un emblema para nosotros, además una zona de tránsito altamente utilizada para lo que es el disfrute de nuestro entorno natural, y era fundamental el poder arreglar nuestro puente, rehabilitarlo, y hemos podido ya atender con detenimiento las explicaciones del proyecto y agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Medio Ambiente y a su delegado que hayan invertido, ¿no?, en Ubrique la solución al deterioro, la rehabilitación, para que podamos seguir disfrutando de este puente y bueno, y por tanto ese presupuesto, ¿no?, que se destina, que al fin y al cabo para mí son cuestiones menores, pero hay que reconocer a quién tiene que buscar los recursos, esos 250.000 euros que no son irrisorios y que vienen a hacer, ¿no?, que Ubrique siga apostando dentro del medio ambiente, dentro del entorno natural, dentro de dos parques naturales como estamos, y sobre todo apostando también, ¿no?, por lo que es el disfrute y el acceso, y en este caso el puente es fundamental para los recorridos que tenemos, tanto a pie como bicicleta, como cualquier otro tipo de deporte y de ámbito de disfrute. Y bueno, yo creo que no hay que decir más que felicidades, gracias, y que la colaboración entre administraciones creo que es lo que nos permite, ¿no?, al fin y al cabo, pues abordar los problemas que vamos afrontando y los retos también de cara a futuro. Que hemos cumplido, estuvimos aquí el 8 de octubre del año 2020, estuvimos con la alcaldesa, estuvimos también con los concejales y viendo junto a José Panadero pues la imperiosa necesidad que teníamos de actuar sobre este puente, no solamente por el riesgo que tenía, sino también porque, bueno, sabemos que es una zona de especial riesgo por inundabilidad, que cuando aquí llueve, llueve bastante, y corríamos el riesgo de que un emblema para el municipio de Ubrique, como es este puente del Realejo, que une dos vías pecuarias y que pasa por el arroyo de Garganta Barrida, pues era fundamental que pudiésemos actuar de una forma urgente para que no corriéramos el riesgo, ¿no?, de que se pudiese caer un puente que es un emblema, como he dicho antes, pero es un puente que arquitectónicamente tiene su valor, es de 1860, y que bueno, dentro de las debilidades o fortalezas que pueda tener una obra de esa época, la idea es hacer una obra rápida, urgente, y que se pueda conservar por la, toda esa idiosincrasia que conlleva el puente, ¿no? Decía que estuvimos aquí hace menos de un año. Hemos estado en una situación muy complicada, como bien sabe la alcaldesa, que también lo habéis sufrido en el municipio de Ubrique, en pandemia, y había que filtrar lo urgente y lo importante sobre aquellas cuestiones que menos lo eran, ¿no? Y sabemos que en época de pandemia todos los fondos y la atención de los responsables políticos nos han llevado siempre, casi siempre, al mismo sitio. Pero eso no ha sido impedimento, y aquí tengo que felicitar a nuestro secretario general, Juan Niño, como hemos buscado la posibilidad de financiar con fondos al presupuesto de 2021, fondos que vienen de la consejería destinados para la recuperación de vías pecuarias, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también inversiones que se hacen en la consejería para poner en valor vías pecuarias, para también no solamente las explotaciones agrarias que hagan uso de ellos, sino también el disfrute, como ha dicho la alcaldesa, de las personas que van a andar, que van a hacer deporte, y que al final estas vías pecuarias son la conexión entre las ciudades y entornos paisajísticamente bastante bonitos, ¿no? La obra son 250.000 euros, está en periodo de licitación, creemos que en breve semana podrá estar esta obra adjudicada. Ya tenemos la dirección de obra, que es de Amaya también, y una vez que se adjudique el compromiso de determinación es en 4 meses. Esperemos que nos dé tiempo a adjudicarlo y ejecutar la obra pues antes de que vengan las grandes lluvias, ¿no? Si es así, pues habremos cumplido sobradamente, y si por cualquier motivo, que nunca se sabe en las licitaciones, y de esto el diputado lo sabe también, nunca se sabe, pueden surgir cuestiones, pero bueno, esperemos que todo vaya bien y que la obra pues se finalice en el plazo estimado. Y no solamente nos acordamos de Ubrique y de la sierra en cuestiones de emergencia como son las de ahora, sino también van a salir, y la alcaldesa también te lo traslado para que estéis atentos, va a salir una nueva licitación, una nueva convocatoria para caminos y para vías pecuarias. Esperemos que antes de que acabe el año podamos también sacar a esa convocatoria, donde ayuntamientos como el de Ubrique, que tienen una cantidad de kilómetros en vías pecuarias importantes, pues puedan tener acceso a esas obras. Cambiamos de asunto. Hoy viernes es el primer día de la vuelta al cole para los alumnos de infantil y primaria de toda Andalucía, en un nuevo curso en el que se mantendrá la mayoría de las medidas del protocolo anticovid que se instauraron el año pasado, como el uso de mascarillas, las distancias de seguridad o los grupos burbuja. La mayoría de los colegios de Ubrique han optado por un regreso escalonado de sus alumnos, que se irán incorporando poco a poco hasta el próximo miércoles 15 de septiembre, en el que todo el alumnado ya tendrá su horario habitual. Desde los centros educativos se ha explicado que el compromiso de toda la comunidad educativa y la experiencia han ayudado a que este inicio del curso no esté rodeado de la incertidumbre inicial del año pasado, y se espera una situación más favorable gracias a la vacunación. Escuchamos a Charo Orellana y Paqui Herrera, directoras respectivamente de los colegios Víctor de la Serna y Benafélix. Se espera pues en la misma circunstancia ahora mismo que nos fuimos, ¿no? Vamos a volver intentando que nuestro entorno sea seguro, igual que lo hicimos el año pasado, que hagamos esa acogida del alumnado que se merece. Y bueno, pues nuestra entrada este año pues va a ser de forma escalonada, en principio igual que el año pasado. El año pasado también hubo un horario de flexibilización donde se establecieron un par de días para que el alumnado pudiera incorporarse al centro, y ese horario pues empezaríamos hoy con el inicio del curso el día 10 de septiembre, y hoy solamente se van a incorporar a nuestro centro el alumnado de infantil y de primer ciclo, que es primero y segundo. Ellos entrarían a las 10 de la mañana y estarían hasta las 12:30. Haremos un pequeño descansito, un pequeño recreo, y ese sería el horario flexible que tendría el alumnado de nuestro centro.

para que no, y además exigimos a los que vienen, al tanto a los grupos de baile como al cantado, que no traigan nada más que, si acaso, una persona, porque tendrá que venir con un software, tendrá que venir con lo que sea. Uh-huh. Que no admitimos muchos acompañantes como antes solíamos hacer. Por otra parte, la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique organiza mañana sábado en la Plaza del Jardín el concierto del ubriqueño Tony Tonight, con el que presenta en nuestra localidad su nuevo disco Pensión Agustina. El espectáculo dará comienzo a las 9 de la noche, contando con la actuación como artistas invitadas de La Negra y Panky. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejos, da los detalles del concierto para el que ya se han agotado las invitaciones. Sí, la verdad es que sí, ya hemos organizado algunos en el Parque Rafael Alberti, y en este nos trasladamos al jardín, a otra plazoleta bastante conocida en el ámbito cultural y de la música. Y entonces pues estamos ultimando los detalles a la hora del cerramiento, a la hora de la entrada, y esperando eso, que salga todo bien y que se disfrute de la música. Bueno, pues la entrada será único acceso desde la zona del Capitol, para que nos entendamos, a la puerta principal del jardín. Allí control de temperatura, hidrogel, asientos correspondientes, en este caso todas las personas van a estar sentados con su mascarilla pertinente. El bar se acotará para que también las personas que estén disfrutando de la comida puedan también hacerlo de la música. Y bueno, lo único que se va a premiar es eso, la seguridad entre todos, y que no haya altercado durante el evento. Sí, se completaron ya hace bastantes días, la hicimos sobre 200, que es la que se han dado. No hemos guardado un margen de 20 para ver hoy, una vez que está ya el escenario montado, se va a cambiar también la ubicación del escenario. Se va a poner para que tengamos de frente a la iglesia, para que me entienda, y tenemos hay más amplitud ahí a la hora de poder ubicar la silla, y si hay espacio para poder albergar algunas localidades más, pues, como he dicho antes, hay para 3 o 4 conciertos más de invitaciones que han solicitado. Por último, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, manteniéndose la tasa de incidencia en los 18,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 3 positivos confirmados en los últimos 14 días. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.